Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, también es lindo que demos algunas buenas noticias en esta mañana. Nos referimos en este caso a la MESIP, la Mesa de Economía Social y Popular, que funciona a partir de la idea de Juan Carlos Sancheta, un emprendimiento que congrega almacenes populares, unidades productivas de alimentos y que fue craneado para dar algunos o generar algunos puestos de trabajo y al mismo tiempo abastecer de alimentos a precios populares, como decíamos en principio, en Provincia de Buenos Aires y luego se expandió en el resto del país. Bueno, las buenas noticias nos las va a dar directamente Juan Carlos, porque con él estamos comunicados. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo está, compa? Todo bien acá, trabajando, como pleno reparto. Como siempre, ¿no? Sí. Nosotros, una de las características de la MESIP es que todos los compañeros trabajan en la línea de producción o distribución. Sí. Así que los sueldos nuestros salen todos de lo que generamos todos los días. Bien, Juanca, como para repasar un poco, en este momento, ¿cuántos puestos de trabajo se han generado a partir de la MESIP? Y entre 650 y 700 compañeros están trabajando en todo el proceso. Producción, distribución y venta de alimentos. Bien, pero en todo el país. Algunos, sí. Algunos, viste, lo hacen diariamente, algunos otros lo hacen una o dos veces por semana. Pero bueno, se va generando la rueda, que era lo que nosotros teníamos pensado, ¿viste? O sea, ir generando puestos, como bien vos dijiste, puestos de trabajo, y que la mercadería llegue a buen precio al barrio. Bien, por un lado se producen, bueno, panificados y derivados, y por otro también en su momento habías mencionado que se articula con la provincia de Entre Ríos el tema del pescado, ¿es así? Sí, de Entre Ríos estamos trayendo medallones de boga, ahora vamos a empezar a traer fiambres también, y todo lo que produce el frigorífico, ¿viste?, que nos abastece a nosotros. Excelente. Bueno, en su momento habías planteado que se habían reunido con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, y lo que vamos a anunciar ahora es que mañana se firmaría un convenio, ¿verdad? Sí, mañana firmamos el convenio para la primera línea de microcréditos, que nosotros vamos a utilizar en general primero un fondo rotativo para potenciar, por ejemplo, ahí la compra en Entre Ríos de los medallones de boga, huevos, bueno, y otros productos que van a ir derecho, y fiambres, por ejemplo, que van a ir derecho a los almacenes populares, y estamos hablando con los compañeros de las cooperativas de arroz, ahí también hay una fábrica de fideo para comprarle los fideos y el arroz a granel, para con otra parte de la línea de microcrédito generar las pequeñas fraccionadoras en los merenderos y comedores que están funcionando, para que los compañeros tengan trabajo, y segundo, para ponerle valor agregado a esos productos a granel, y que aún así lleguen a buen precio a las almacenes populares. Bien, ¿en cuánto se calcula que a partir de esta instancia se pueden incrementar los puestos de trabajo, la cantidad de almacenes populares y la cantidad de unidades productivas? Y nosotros, o sea, nos hicimos un plan de trabajo de ir abriendo 20 almacenes populares por semana y mínimo 10 unidades productivas, porque lo que tiene de bueno la línea de microcrédito es que se va retroalimentando, ¿viste? O sea, los compañeros van a ir con su trabajo, van a ir pagando el microcrédito, y ese microcrédito va a generar otra unidad productiva y otra almacén popular, ¿viste? Por ejemplo, ponele que yo, hay pequeños almacenes que hoy no tienen manera de, se fueron comiendo lo poco que tenían. Entonces, bueno, la idea de la MESIP es generar ahí el microcrédito, por ahí ni siquiera a través de la plata, sino con la misma mercadería que nosotros tenemos, y los compañeros van pagando esa mercadería en cuotas semanales, mientras siguen ellos generando ingresos para ellos, ¿viste? O sea, se va armando la rueda de todos los días. ¿Cada unidad productiva o cada almacén popular, de cuántos trabajadores estamos hablando? Un almacén popular generalmente tiene uno o dos compañeros nada más, según los horarios que se armen, pero las unidades productivas, sí, las unidades productivas están pensadas para 10 compañeros mínimo, que abastecerían a la cuadrícula donde está el almacén popular. Nosotros decimos de trabajar por cuadrículas porque una cuadrícula tiene 9 manzanas, son 360 familias aproximadamente, a veces son más, y vos, por ejemplo, es autosustentable la unidad productiva. Si vos tenés 360 familias y cada familia como promedio te compra 1,5 kilos de pan, hablo solo del pan para no diversificar la conversación, ¿no? Sí. Pero te compra 1,5 kilos de pan, estamos hablando de casi 600 kilos de pan diario, que hacen que con eso, esos 10 compañeros tengan la posibilidad de ya tener un trabajo, por ahí con un sueldo todavía bajo, uh-huh, pero estaban sin nada, y empiezan a generar ahí un ingreso digno para llevar a su casa y poder bancar la olla. Nosotros creemos que ya la olla popular cumplió un ciclo, uh-huh, solidario, todo, pero tenemos que ir por más, tenemos que generar trabajo en el barrio para que la gente no se mueva del barrio y no se contagie, y a la vez para que haya trabajo y buenos precios ahí en el barrio. La otra cara de esta moneda es los precios de los alimentos. ¿Aproximadamente en qué proporción respecto a lo que es un comercio, una panadería habitual, en qué proporción están los precios de la MESIP? Y en el pan, por ejemplo, nosotros lo cobramos 55 pesos en los barrios y ellos, en las panaderías está 100 pesos más o menos, 100, 120, 130. Las facturas las cobramos 90, 95 y están cobrándola 200 pesos. Bien, bien, ahí nos damos un orden de magnitud respecto a esto. Y te quería consultar, Juanca, ¿en cuántas provincias se expandió la MESIP? Solamente todavía no estamos en San Luis. En San Luis todavía no tenemos ningún compañero. Después, bueno, en casi todas las provincias están ahí, hay compañeros empezando a trabajarlo. En algunos lugares lo hacen a pulmón, como ahí Emiliano Álvarez, ahí en Córdoba. Sí. Compañero Aníbal Sosa en Mendoza, que fueron reciclando máquinas y armando pequeñas unidades productivas. Que más que nada era darle la inyección de ánimo a los compañeros para que se den cuenta que podían hacer algo y no estén sentados en la casa esperando el milagro, como decimos nosotros. Sí. Eso generó, viste, que los compañeros pongan la cabeza a pensar en la producción, en la forma de aumentar la producción. Por ejemplo, en Mendoza, el compañero que está llevando adelante la MESIP, uh-huh, reciclaron un horno, después reciclaron una amasadora, y esa pequeña unidad productiva que empezó un solo compañero y ya tiene 4 compañeros más trabajando. Claro, ahí se va expandiendo. Claro, se va expandiendo y va generando, nosotros decimos, el efecto contagio, ¿viste? O sea, los compañeros ven que se puede, ven que puede haber un ingreso, y también sirve para el debate político y la construcción política, ¿no? Porque hay que hablar todo, cómo son los métodos de producción, por qué nosotros cobramos el precio que cobramos, y eso es muy rico, ¿viste? Ahí adentro se va generando todo un proceso de trabajo que pasa, por ejemplo, ponele, yo ahora estoy haciendo los repartos, y uh-huh, mucha gente cuando te ve, ¿viste? Nos asocia a la tele, a los, sí, programas de la tele, todo, y ¿viste? Se quedan sorprendidos, y nosotros decimos, nosotros estamos haciendo lo que hicimos siempre. Claro. O sea, hacemos política, pero trabajando, nosotros trabajamos. La política nuestra, la decisión política nuestra, el claro discurso político es que todos coman. Entonces tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para eso, ¿viste? Bien, ¿en cuánto tiene que ver la expansión, en la expansión de la MESIP, el tema de haber llegado a ciertos medios, quizás el Gato Silvestre, por decirte, hay un medio, C5N, y en la radio, que evidentemente ha viralizado para que la gente, el televidente, conozca este emprendimiento? Muchísimo, y ahí nosotros vemos lo que tiene el valor de los medios, ¿no? Cuando el kirchnerismo le había apuntado al multimedio como para que no siembre el odio, no estaba equivocado. Pues fíjate que lo nuestro se viraliza a partir, como bien vos decís, de que el Gato nos empieza a dar espacio a nosotros. Y podemos empezar a contar lo que hacemos y a mostrarlo todos los días. Entonces, fíjate lo que vale un medio que muestra una salida o muestra que el país está destruido. Así que para nosotros el Gato es muy importante en el espacio de construcción y también un compromiso, ¿no? Porque eso nos genera hacer lo que decimos. Porque claro, si no, de la misma manera que aparecemos y que nos dan aire para contarlo, van a empezar a aparecer aquellos que nos van a salir a atacar. Que igualmente, dentro de la mediocridad de la política argentina, obviamente que van a aparecer los que salgan a atacarte, ¿no? Y sí, pasa siempre. Por otra parte, te consulto, Juanca, en algún momento se había sugerido que tengas alguna participación más permanente en los medios, ¿es así? Sí, nos ofrecieron hacer un programa que todavía lo estamos estudiando. Lo que pasa es que nosotros somos pocos. Te doy un caso. Nosotros en la panificadora nuestra tenemos 3 compañeras que son madres solteras, uh-huh, que cada una trabajaba en un turno y llevaba adelante ese turno a la perfección. Bueno, estas compañeras hoy con la pandemia no tienen con quién dejar a los hijos. Claro. No hay clases, entonces no están trabajando. Y bueno, estamos cubriendo nosotros esos roles, ¿viste? A veces produciendo, a veces empaquetando. Entonces, la verdad que nos apasiona esa idea de hacer en un programa que tenga que ver con la economía popular, pero bueno, en este momento tenemos que sostener la producción y la entrega de alimentos. Yo creo que mucho más importante esto de producir los alimentos y generar la articulación con los productores para que llegue a los barrios y no mostrarlo. Ya llegará el momento de que lo mostremos. Te mostremos bien lo que estamos haciendo. Que así sea. Bueno, Juanca, te queremos felicitar nuevamente por todo lo que implica la MESIP, la expansión, lo que implica también la posibilidad a partir del convenio que se va a firmar el día de mañana. Bueno, y te alentamos a que sigas adelante y también a que haya más emprendimientos que sean similares a este para que muchos trabajadores y trabajadoras que en este momento no pueden procurarse un sustento como es debido, lo puedan hacer. Bueno, yo te agradezco y yo creo que ahí lo que acabas de decir vos es la clave y es lo que tendríamos que pensar todos los compañeros, todas las organizaciones que somos parte o que fuimos parte o que somos parte del kirchnerismo, porque el Estado en los 12 años del kirchnerismo bajó muchísimas herramientas, pero muchísimas herramientas. Uh-huh. Si esas herramientas hubieran estado organizadas y hubiera estado todo preparado, esas herramientas hoy estarían produciendo y estarían un montón de compañeros con trabajo y no hubieran pasado lo que pasaron durante los 4 años del macrismo. Así que yo creo que eso es un llamado de atención para lo que se está construyendo en un momento bisagra del país, que es o vamos hacia el asistencialismo total o vamos a la generación de empleo. Así que yo te agradezco un montón que me dejes contarlo y bueno, que a los productores de Córdoba que quieran participar con la MESIP, que lo contacten a Emiliano Álvarez o que hablen con vos y vamos viendo cómo nos vamos contactando. Que así sea, Juanca, bueno, y alentamos siempre este emprendimiento que nos parece, además, un ejemplo. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, compañero. Abrazo grande. Muchas gracias. Pasaba Juan Carlos Sancheta, referente de la MESIP a nivel nacional.